Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Comienza Club 60, ese paseo musical, una recopilación de recuerdos, hechos, música y, por qué no, vivencia. Aunque les quiero ser honesto, después podemos... Me presentan quienes hablan, siempre Adrián Potter, y como siempre en la producción y en el mensaje, va charlando con ustedes, la conducción, y por supuesto soportando todas estas irregularidades, el señor que no está nada acostumbrado a soportar estas cosas de un improvisado, pero la verdad que a mí me gusta la música, lo demás queda para los profesionales, con mucho respeto. Y hablando de profesional, el señor Damián Espadea, uno de los está en la operación técnica, ¿sí? Y en la puesta en el aire. Así que, pero les quería comentar que no es solamente recordar música, sino también les quiero decir, estoy honrando esa maravillosa época de mi juventud, de mi adolescencia, en la cual... Para uno ya no vuelve más, todos sabemos, pasan los años y las cosas se van pasando. Pero también cambió el estilo de vida. Entonces yo también recuerdo los pibes de esa época, no muy lejana, no crean que es muy lejana, sí del siglo pasado, obviamente, pero realmente lo que se está viviendo hoy, y se hace ya mucho tiempo, no solo acá, ni en el barrio, ni en Quilmes, ni en el mundo se está viviendo. En algunos lugares, la verdad, cosas muy horribles. Y acá sabemos que el estilo que teníamos antes, del paseo, de la gente tejiendo en la puerta, de tomando mate, de saludando, los chicos paseando en bicicleta, jugando a la pelota, yo temo que eso ya no es posible. Primero porque el tránsito, el mismo ritmo de vida que tenemos hoy en nuestras ciudades, ha cambiado. Bernal era prácticamente, como decía un amigo mío, una aldea, y sin embargo hoy Bernal está llenándose de edificios, de negocios, de galería, de restaurantes y demás cosas, que en poco tiempo lo que en algún momento solíamos vivir nosotros prácticamente va a desaparecer, como están desapareciendo esas casonas viejas representativas. Acabamos de perder hace un tiempo, pues, por trámites que vienen de muchos años, lo que era, vecino, yo vivo ahí a la vuelta de la casa, lo que era la casa de los Bagley. Los Bagley en su momento tenían ahí un caserón enorme, grandote. Y Bernal es conocido también porque por sus calles está lleno de plantas de esas naranjas amargas. Justamente esa naranja donde se extrajo e inventó el señor Bagley, inventó la esperidina. La famosa esperidina Bagley justamente se inventó a través del zumo, del jugo de, no sé si de las, de todo el fruto, no sé si de la pulpa o la cáscara o lo que fuere, pero de ahí salió la esperidina. Hoy todavía creo que viviendo, no sé, pues yo no tomo, ¿no? Así que no sé, está todavía, pero lo viste, bueno, sí, Damián me dice que lo vio ya en alguna exposición, en algún negocio, ¿no? Yo no presté atención, pero vivían ahí una viejita que era la que cuidaba y retornaba, estaba eso. Ahí vivió y se crió también Lito Urruti, el guitarrista y profesor de un capo de la música folclórica y un gran capo de la guitarra. Yo seguía, era vecino de él cuando era muy joven él. Y después yo me mudé, estuve muchos años afuera, así que volví a como 40 años después a mi barrio querido. Uno vuelve, como siempre dice, ¿no? Decía un poeta, que uno vuelve al lugar donde aprendió a querer la vida, ¿no? O a conocer o aprender la vida. Y yo ahí, cuando me fui, tenía 11, 12 años, y volví muchos años después. Así que y recordar a algunos amigos, algunos vecinos, todavía quedan algunos vecinos. Las cosas van cambiando, mira, ahora tengo al lado de casa tengo un edificio, antes era un caserón donde se hizo la primera comunicación internacional a través de los radioaficionados, a través del telégrafo. Así que había una placa y todo, bueno, eso ya fue echado, tirado abajo, y ahora hay un hermoso edificio de unos cuantos pisos y bueno, bien habitado, muy lindo, todo muy lindo, pero bueno, van cambiando las cosas. Así que yo también ahí aprendí a querer mucho la vida en sí. Ahí fui hasta que fui chiquito, después volví, bueno, después estuve un tiempo, después como adolescente también estuve un tiempo, y después más o menos 26, 27 años ya me mudé para volver 30 años después, 40, ya perdí la cuenta, 30 años más o menos. Así que la verdad que es un gusto, y por eso la verdad que uno recuerda el lugar, recuerda la música, pero también recuerda las vivencias, porque con la música, ¿te acordás que se hacía el asalto en la casa de Susana, en la calle de Boedo, y que íbamos a lo de Lucy también y hacía los asados? Y así eran los lugares donde vos te contabas grupos de chicos y te hacías las reuniones. Y había buenas cosas y lindas, a veces algún sinsabor también, algunos se pateaban y todas esas cosas también ocurrían, esas asociaciones de esos noviazgos efímeros, ¿no? Porque eran la salida, salías con una chica y no sabías para qué, porque eras muy chiquito, todavía muy joven. Sabía que era lindo, pero no sabía. Bueno, la cuestión, queridos amigos, que así ocurre, como siempre, en la vida de uno, ¿no es cierto? Así que, en realidad, también, con esto no solo quiero compartir con ustedes recuerdos buenos y de los otros también, siempre hay algo que queda, siempre alguna nostalgia de algo o de alguien, pero también es honrar esos momentos tan maravillosos que fueron, gracias a Dios, fueron siempre mayormente, porque teníamos la ingenua irresponsabilidad de la misma adolescencia y de la misma juventud. Hoy que está bastante pisoteada, y entonces los chicos sufren agresiones que nosotros no reconocíamos. Ahora hablan de bullying, hablan algunas definiciones en inglés que nosotros lo aprendimos por los chicos, que dice que le hicieron bullying en el colegio, en el club o en el cuadro donde de deporte, porque era el gordito, siempre iba a jugar a la pelota, pero jugaba. Hoy no lo dejan ni jugar y se burlan. Entonces es doloroso esa vivencia que nosotros prácticamente no se vivió eso. Ni cuando éramos los tanos, no eran, tampoco decían que te calificaban por ser tano, por ser polaco o por ser gallego. Nada que ver. Sí, le decían el gallego, el tano. Yo siempre fui el tano Adrián. Adriano, me decían mis amigos. Hoy todavía tengo un par de amigos que nos reencontramos. Y fue un gusto, y el otro día compartimos un día maravilloso en casa. Y Adriano, para él soy Adriano, no Adrián. Y en la libreta me anotaron Adrián, pero mi viejo y me llamaban Adriano. Adriano, viene cuí. Y eso era, te llamaban los viejos. Así que, queridos amigos, también es honrar también esos momentos. Y ojalá que ustedes también tengan esa maravillosa posibilidad de retroceder unos años, quizás algunos más, otros menos, pero que la música sea también para recordar a algún amigo, vaya a saber qué también, recordar lindas y otras no tan lindas que hay, que bueno, con una sonrisa bastante nostálgica, pero en definitiva son recuerdos, son vivencias, gracias a Dios que las vivimos. Vamos a reconocer que es malo o bueno, la oportunidad de conocer lo que es la vida. También es importante, también a través de la música, un perfume y también de un amigo, recordando quién era el vecino, quién era la chica que nos gustaba de la cuadra y todas esas cosas que eran propias, que quedan pegadas en nuestra juventud, y a veces falta que alguien toque el timbre de la memoria o de la mente para volver. Bueno, amigos, no quiero jorobar más, nos juntamos para escuchar música. Esto es Club 60, 102.9 de Quilmes. Sabés que todos los martes a partir de las 16 horas tenés el programa Club 60 en la voz de Adrián Pontari y en la dirección Y operación técnica, el señor Damián Espadea. Y el, una selección música que trato de que cada día podamos prender una lamparita de esa maravillosa memoria. Así que vamos a arrancar nada menos que con un señor, un compositor, director de orquesta, multinacional, porque era multiinstrumentista también, alemán, para más datos, siempre ha hecho unos éxitos maravillosos con un particular sonido. Estoy hablando del señor Bert Kaempfer. Bert Kaempfer también fue uno de los meritorios que acompañó e hizo grabar a los Beatles allá en Hamburgo cuando recién comenzaban, que estaban contratados por de este hombre que estaba contratado y lo llevó a ellos como base musical, como grupo que acompañaba. Él tocaba el piano y cantaba, así que necesitaba el grupo, y fueron los que eran Savage, eran los Savage, así se llamaban los Beatles en ese momento. Cuando vieron eso, lo escuchó Bert Kaempfer allá en Hamburgo y fue el mentor que ayudó a que grabaran el primer disco. Bien, dicho esto, querido, el tema que vamos a escuchar, un clásico también, Bye Bye Blues, y Bert Kaempfer, Ya Salimos al Aire. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Mira lo que vamos a escuchar ahora. Es una banda estadounidense de música country y rock sureño, nada menos. Allá por 1969 arrancaron con Tutu. Su mayor éxito fue para Alabama, que ese es el nombre del grupo. Llegó allá en los años 80. Ahí vendieron gran cantidad de discos, premios. Bueno, uno de ellos fue el que vamos a escuchar ahora. Fuego en la Noche por Alabama. That I was so- don't have to think. Oh, her gentle touch really moved me so much. The flames of love swept over us like a burning light. By the dark of the moon, there's a fire in the night. She took me to her room. Oh, you know it felt so right, so right. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, sí. Bueno, este señor Johnny Lee, cantante también de música country y música pop y rock, este estadounidense, él enseguida se convirtió en el número uno durante 3 semanas en Estados Unidos. 3 semanas durar un tema, 3 semanas en Estados Unidos, en la Billboard, en el número uno, realmente impecable, una cosa que no era tan fácil. Bueno, se convirtió durante 3 semanas en el primero. Y fue también música de una película de John Travolta, Cowboy Urbano, conocido porque acá la vimos también. Y otro tema significativo fue el que vamos a escuchar ahora, que es Podrías Haber Escuchado. Eso, siempre hay que escuchar. Aún los tontos también tienen algo para escuchar. Y lo canta Johnny, porque es Johnny, termina así, así que todos se van a pronunciar lo mejor que yo, Johnny Lee. Así que ahí lo estamos disfrutando. Behind the bar I see some crazy things. I watch those disappearing wedding rings. A telephone call paging so and so. There he is shaking his head no. Cause he's got this girl hanging all over him. He can't quit now, he's gone out on a limb. Then the place turns quiet as a mummy's tomb. Guess who happened to walk in the room? You could have heard a heartbreak. You could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? The chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. She walks on over with tears in her eyes, and knows she's gonna hear a pack of lies. The silence is deafening, all eyes are on her. What will she say to that innocent girl? Her hands start shaking cause the words don't come. She's in shock, her whole body is numb. Everyone there is holding their breath, with the slightest whisper, we'll know what she says. You could have heard a heartbreak, you could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what she gonna do? The chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. You could have heard a heartbreak, you could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what she gonna do? The chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. You could have heard a heartbreak. Este es nuestro WhatsApp, 11 6470 47. Sí, me parece que no fuimos al diablo. Jim, ¿podría ser? ¿Sí? ¿Puede ser? Ah, sí, señor, cómo no, estaba mirando mal. Sí, señor, sí. Estamos hablando de los hermanitos Carpenters. Pero ¿sabes qué pasa? Estaba yo distraído. Así que cada tanto, viste, se corre el coágulo y ahí viene el problemito. Sí, los hermanitos Carpenter, hermanitos, flor de tipos, ¿no? Richard y Kathy, Carpenter, ¿de qué podemos hablar? Una pareja esa tocaba la batería y él hacía teclados, hasta que la verdad se privilegió la posibilidad de que sea solista, cantante realmente, sin tocar la batería, ya acompañado ya con una orquesta como Dios manda, y hicieron tantos hermosos éxitos, y vamos a recordar uno de los que realmente suena muy bien, en Carpenters, aquí en la FM Box, Only Yesterday. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through, and waiting was all my heart. Since about to be. And so much is left for us to see. And when I hold you, baby, baby, it feels like maybe things will be alright. Baby, baby, your love's made me free as a song, singing forever. Only yesterday, when I was sad and I was lonely, you showed me the way to leave the past and all its tears. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. No, estamos escuchando las primeras notas de este cantante pop británico activo desde los 66, 67 hasta el 2015, haciendo géneros como el pop, rock, soul y mezclaba todo, New Wave. Tuvo super éxitos como No te decepcionaré, más o menos ahí salió Menem diciendo No te defraudaré, y Debería haberlo sabido mejor, que es el tema que vamos a escuchar ahora, porque para mí es un hermoso tema, muy completito. Jim Diamond y Debería haber sabido mejor. No should have known better to light on one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. That you saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? Our love for granted all along. I'm trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you come back home. Got too much. I should've known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, ¿quién no recuerda este grupo? Por Dios me libre, un grupo musical de Police, sí, un grupo de rock inglés, allá formado en el 77, con su principal compositor, Sting. Se hizo mundialmente famoso, popular a fines de la década de los 70 y a principios de los 80 se disolvió. Bueno, en realidad en el 85, 86 se disolvió. Se volvieron a reunir al principio de 2007, por lo menos así tengo, para una gira que finalizó en el 2008 y vendió más o menos poquito, 75 millones de discos, nada más ni nada menos. Así que vamos a disfrutar entonces ese gran éxito que fue entonces Cada Respiro Que Das o Tomas. I'm not afraid to Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Herr Zapli, nada menos que Herr Zapli, a ver si lo digo bien, está bien dicho usted que Herr Zapli. Ah, bien. Fue un dúo australiano de rock en Melbourne en 1973, hasta el presente sigue todavía haciendo muy buena música. Y vamos a escuchar de ellos también un lindo tema, Goodbye es el tema. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Señores, lo mejor, el gran, es un violinista, no es un guitarrista este tipo, una barbaridad. Eric Clapton, el líder de Dire Straits, y está justamente con su grupo Dire Straits, y señora escritora, Lady Writer. Down around a face. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Captain Tenil, un matrimonio, era marido y mujer, que han cantado y han hecho unos temas maravillosos con muy buenos resultados a nivel muy internacional, muy bueno, que en los últimos meses, justamente hace una punta, un par de años, dos o tres años atrás, el Captain es el marido de Tenil, él toca el piano y canta, cantaba y tocaba el piano, lamentablemente es una enfermedad que lo llevó en poco tiempo, falleció y bueno, ahí terminó ese maravilloso dúo que realmente vendieron millones de discos. Bueno, pero vamos a recordarlo con cariño. Captain y Tenil, hazlo una vez más, un temazo, Amame una vez más y deja sentir tu rostro en mi pecho. Amame una vez más, que no puedo ya vivir sin tus caricias. Oh, anda, dame tu amor. Oh, baby, ven, amame otra vez. Bésame una vez más, que quiero ser feliz con tu cariño. Oh, bésame una vez más, que no puedo ya vivir sin tu sonrisa. Oh, y que es mío todo tu amor. Baby, bésame con tu mirar. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, para Delia y las chicas de Quilmes, creo, del taller de costura. Pero cómo no nos vamos a olvidar, al contrario. Nada menos que sí, señor, la voz, el invitado de todos los martes, Elvis Presley y I Remember You. Remember you long after this endless summer is gone. I'll be lonely, oh so lonely, living only to remember. I'll remember too your voice as soft as a warm summer breeze, your sweet laughter mornings after, ever after. I'll remember you till your arms someday I'll return to stay. Till then I will remember too every bright star we made wishes. Promise always. Ooh, you'll remember too. I'll remember you beautiful. Club 60, obviamente, por la Vox. Ah, esto es lo que viene. Mira, Gypsy King. Vos sabés que los Gypsy King en realidad son franceses, pero sus abuelos eran inmigrantes gitanos españoles. Y bueno, su música, particularmente la que hacen estos Gypsy King, está influenciada. No, porque hacen música, el pop llevado a la claro, lo lleva a la, tiene un nombre que no, espera que no me voy a acordar, que es la rumba, hay una mezcla de pop, rumba flamenca y la rumba también catalana, no, la rumba catalana también, hay una mezcla de ambos tres y han logrado con eso un éxito que sigue a través de los años, pues ya pasó una punta de años cuando arrancaron ellos y se transformó en su momento en Europa, sobre todo en España, era la música de verano por excelencia. Es decir, como acá también había música que se escuchaba, ¿se acuerdan ustedes a Donald cantando, tiritando, o todos esos temas que fueron en su momento un ícono en determinadas épocas del año, de la estival sobre todo, y que, marcó toda una época? Y bueno, dejo de hablar de Gypsy King para escucharlo a Gypsy King en un clásico también. Siguieron el estilo del histórico Peret, ¿no? Así que siguieron marcados del pop. Va con un poco de pop y un poquito de todo eso. Caminando por la calle, Gypsy King. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi, ya un día yo me enamoré de ti, ya un día yo me enamoré de ti. Caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi.

CM. Nuestros servicios: outsourcing y auditoría contable, tributación y procedimiento fiscal, administración de recursos humanos, administración financiera y costos, management, optimización de procesos, profesionalización. Como equipo, adoptamos una modalidad de trabajo generadora de valor, confianza y efectividad en las relaciones interpersonales, vinculando políticas con operaciones en el marco de calidad continua. Estudio CM, profesionales en ciencias económicas. Dr. Claudio Musacchio, matrícula PBA y CABA. WhatsApp 11-5602-3058. musacchioestudio@gmail.com. cmcienciaseconomicas.com. Artística Goblin tiene todo lo que buscas. Productos para el artesano: bastidores, pinceles, pintura acrílica, óleo, barnices, papeles especiales, goma eva, cartones, porcelana fría, telgopor, arcilla chilaver, insumos para velas de soja, mercería, cintas de raso, elásticos, puntillas, librería escolar, fotocopias, impresiones, plastificados. Goblin te da más. Taller Goblin, modelado en alambre, modelado en porcelana fría. Goblin, también para los chicos. Taller Pequeños Artistas, para niños de 6 a 12 años. Pintura decorativa. Facebook, Instagram, @ Goblin Artística. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono, WhatsApp, 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Billy Joel, sí señor, nada menos que Billy Joel. Y un cantante, compositor y pianista estadounidense. Arrancó ya por el 73 hasta el 93, después se retiró. Y su primer piano, su primer éxito, justamente se llamaba Piano Man. Así que también lo vamos a pasar en algún momento. Siempre siguiendo mi estilo, mi gusto, va. Elijo temas que no tienen que ver con el tema, porque el tema puede ser un éxito para algunos, porque gusta ese tipo de música. Y yo por ahí me engancho más con otro tema también de Billy Joel, reconociendo una capacidad musical espectacular. Billy Joel realmente tiene un concepto de la recontra San Fresca, con todos los grandes éxitos que justamente él tiene, ¿no? Después se los puedo nombrar, porque los tengo ahí, ¿eh? Bien, pero mientras tanto, Billy Joel, y esto es Cuestión de Confianza, que ese es el título. Cuestión de Confianza, lo vamos a escuchar. ¿Sí? Question of when I've lived long enough to Club 60, obviamente por la Vox. Bueno, Kenny Rogers, nada menos, señores, que Kenny Rogers, una de las grandes leyendas, uno de los grandes íconos de la música country internacional, porque ya reconocido internacionalmente. Este, y un lindo tema, No Te Necesito, es el título de este tema que canta bárbaro Kenny Rogers. I don't need you, and you surely don't need me. I don't need love and affection. I don't need peace and harmony. And I don't need you, and you surely don't need me. But we both want it bad enough. Yes, we both. I don't need your loving arms around me. All I need is to be free. That's what I keep telling myself, and I tell you, you don't need me. I don't need children in my old age, nor my cluttered leaves around the trees. And I don't need you, baby, and I know you don't need me. But we both want it bad enough. Yes, we both want it, don't we? And I don't need you, baby. And I know you don't need me. And we don't need each other, baby. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, señores, sí, señor, tenemos a esta gente, Real Speedwagon, perdón, disculpen, güey, ¿no? Un temazo muy lindo, No Puedo Luchar Contra Este Sentimiento. Muy lindo tema. Y bueno, después les digo, les puedes hablar que es una banda estadounidense, hard rock, formada ya en el 67. Su nombre es, sí, le puedo decir que Red Speedwagon es en realidad la marca de un camión que fabricaban justamente la fábrica homónima en Estados Unidos. Ellos usaron ese coso, ese título esa marca de camión para identificar cómo era su estilo de música, arrollador, potente y con mucha fuerza. Y esta banda tuvo su mayor popularidad ante los 80s con dos grandes temas: Seguir Amándote y Este Sentimiento, que es el tema que vamos a escuchar justamente ahora. Alcanzaron el primer puesto en las listas de Billboard en eso, y es una de las 5 bandas más longevas de todos los tiempos. Todavía siguen tocando, señor. Cambiaron algunos fallecieron, pero sigue la banda, sigue funcionando, manteniendo el mismo estilo de los años 60 y pico, ¿no? Ya pasando el promedio de los 65. Vamos a disfrutar entonces a esta hermosa banda. A ver qué pasa, qué les parece. I can't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought I might. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. And throw away the oars. Baby, I can't fight this feeling anymore. My life has been such a whirlwind since I saw you. I've been running round in circles in my mind, and it always seems that I'm following you. Cause you take me to the places that alone I'd never find. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El cantante, ya sabes, músico, que esta noche también americano-francés, Joe Dassin, muy conocido en los países francófonos, obviamente, compositor, cantante, como les decía, y en los 70 alcanzó mucho éxito con sus temas grabados en varios idiomas, muchos de ellos en español. Fueron un éxito en toda Europa. Acá llegaron muy pocos temas. Se ve que la empresa Siman discográfica por ahí nomás llegó. Pero algunos temas llegaron acá lo suficiente como que para muchos nos gustara mucho ese estilo. Joe Dassin, Solo Puedo Mirar Atrás. Ya sabes. Que esta noche me siento tan solo y perdido cuando no estás. Y esos recuerdos están llenos de ti, de tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te llevaba. Presencia, pequeñas cosas. Y ahora, este vacío, sin poder mirar hacia el futuro, solo, sin ti. Ah.

6.400-7047. Sí, señor. Bill Wyman y su Rhythm Kings, la banda dirigida justamente liderada por el ex bajista de los Rolling Stones. Y qué temazo, señor, nada menos que Relámpago Blanco. Around, drank his whiskey down. Can't you feel it, Hitcher? Feel it, Hitcher. The jerk, can't you feel it, Hitcher? Oh, white lightning sure tastes good. Knew a man had a mule. What a stubborn fool. Liquor in his feet, fastest thing I've seen. Can't you feel it, Hitcher? Feel it, Hitcher? the jerk, can't you feel it to hit you? Oh, white lightning sure tastes good. Feel it to hit ya. Tip the jerk, can't you feel it to hit ya? Oh, white lightning sure tastes good. Knew a man, 95. Nobody knew if he was dead or alive. Gave him cold liquor every day, just to keep his them rats away. Can't you feel it to hit ya? Feel it, get ya. Tip the jerk, can't you feel it, hit ya? Oh, white lightning sure tastes good. Oh, white lightning sure tastes good. Oh, white lightning sure tastes good. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el flaco, cómo no vamos a acordar de Quique, el flaco Quique Villanueva. Y uno de los temas también, que es cantante de Los Náufragos, ¿se acuerdan? También todo un capo eso, ¿no? Lamentablemente falleció muy jovencito, pero bueno, le damos mientras el gran recuerdo a Quique, un gran tipo, ¿eh? Yo tuve la suerte de estar con él en algunos lugares juntos y la verdad... Un capo como profesional y como compañero y todo. No se montó nunca sobre los náufragos, siempre tipo humilde, la verdad, un gran recuerdo. Quédate aquí es el tema también y lo disfrutamos a Quique, donde estés, Quique, un abrazo. Quédate, la verdad, un poco más. No ves que así te puedo hablar. Club 60, obviamente por la Vox. Su cosa, ¿no? Disfrutamos a Billy Joe Spears y Manta en el suelo. Qué hermoso tema, me encanta. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us, we'd go slipping out of town, and we'd love beneath the moonlight on a blanket on the ground. I'll get the blanket from the bedroom, and we'll go walking once again. www.fmradiobox.com. Sí, señor, la Sylvie Vartan, qué minón que era nuestra época, qué maravillosa época, era una de las grandes, todo el glamour de lo tenía, y nada menos que estaba la pareja del sueño en ese momento, porque Johnny Holiday, otro gran estrella de la música y del cine, era un pareja y después matrimonio, ¿no? Así que era lo máximo que había en glamour en esos años. Y canta este maravilloso tema, lindo, muy, muy ameno. El amor es como un cigarrillo. Quand tu es dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, être de fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. We'll be right back. veux être française en robe bleue, anglaise si tu le veux, ou être à la menthe en bague dorée. Ne crois pas que je mente, tu n'es que fumée. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, los muchachos de la playa, Beach Boys, y todo un largo verano se está haciendo desear, muchachos, pero cuando venga va a venir con todo, ¿eh? Así que Beach Boys, todo un largo verano. Obviamente, por la Vox. Este tema, el señor David Dundas, justamente nació como una campaña de un jeans, que era un jingle. Y a partir de ahí, él se hizo cantante profesional y este tema fue uno de los grandes éxitos de este cantautor. David Dundas y Jeans On. It's the weekend. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Una de las grandes cantantes afroamericanas que dio Estados Unidos, cantante de rock, rhythm and blues, y por supuesto de cantante de blues, ¿no es cierto? La señora Etta James, una que espectacular, y nos regala un hermoso tema titulado Prefiero ir a ciegas. Qué temazo, por Dios. Something told me it was over. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, cry girl. When I saw you and that girl walking, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me. So you see, of all, I don't want to be free. I was just sitting here thinking about your kiss and your warm embrace, with the reflection in the glass that I held to my lips. see you leave me there. But most of all, I don't want to be free. Argentina. Qué bueno. Empezó como baterista del grupo Los Tin Tops, ese grupo, esa banda mexicana, y por esas circunstancias que ocurren siempre, Enrique Guzmán, que de él estamos hablando, pasa de tocar la batería a ser vocalista circunstancial. De a partir de ahí sale una gran carrera donde se transforma, digamos, en el Carlos Gardel en México, el Carlos Gardel de la música beat, de la música pop, se entiende. Y es un, digamos, un personaje bueno, entrañable en México y también conocido en todos lados. Acá a la Argentina vino un par de veces cuando venían los carnavales de Independiente. En Independiente se hacían los carnavales, se ponía, ahí vino Nilce Daca, Chavi Checker, vinieron varios de esa época, y venían también de la mano de Jorge Beliar con Escala Musical. Así que sí, presente en eso también. Así que Enrique Guzmán, y un clásico también en Estados Unidos, Frank Sinatra y alguno más lo cantaba como More. Y él le pone más. Y es lo mismo. Ahí lo escuchamos. Más de tu amor quiero sentir en mí. Más para así poder vivir feliz, más de tu aliento que se impregne en mí, más de esas cosas que me hace sentir, más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, de tu amor dulce agonía, vida mía. Quiero más de la gloria de sentirte en mí, tiernos momentos de dulce ilusión. Más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, quiero muchas, muchas más. De sentirte en mí, tiernos momentos de dulce ilusión. Más de tus besos quiero más, de tus ansias muchas más, quiero muchas, muchas más. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Engelbert Humperdinck nos regala un hermoso tema, Enamorado de ti. In love with you. Eternally. Now and forever. There'll be no one else. I wish I had you here my whole life. arms around me and let your world surround me. It's like the first time, every time I'm loving you. Every time I'm loving you, in love with you, it feels so new. It's like the first time. Every time in love with you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Señor, los Beatles no puede estar nunca ausente de este programa. Beatles, y qué temazo, ¿eh? La balada de John Yoko. Peter Brown called to say you can make. Club 60, obviamente por la Vox. Sammy de Sam, de Sam, Sam de Sam y de Pharaohs, un grupo estadounidense. Buenas canciones, buenos temas, grooving, como si fuera un puré, digamos, puré de papa sería más o menos grooving, ¿no? Bien, escuchamos. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, Didi Sharp, una cantante afroamericana y un hermoso tema, The Night, un lindo tema. I want 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Yeah, Rose, un grupo británico también bien armadito, y justamente pone un temazo que es clásico allá en la zona europea, que es, y creo que por acá también, Amo el Rock and Roll. By the record machine, I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. Got up and asked for her name. That don't matter, she said, if it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on and she was with me. Yeah, me. Next we were moving on and she was with me. Say, can I take you home? But we can't be alone. And I can tell it wouldn't be long till she was with me. Yeah, me. And she'd be moving on and singing that same old song. Yeah, with me. She'd be singing, I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come on, take your time and dance with me. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Oh, the good life. Bueno, amigos, con esto terminamos por hoy el martes. Espero, como siempre, con las ganas y el deseo de haber que les haya gustado a ustedes el programa. Lo hacemos con mucho amor y queremos seguir haciéndolo, así que el próximo martes, si todo va bien, seguimos. Verano no hay para Club 60, así que por lo tanto vamos a estar infaltablemente todos los martes a partir de la hora 16, como dice el rock. Así que, queridos amigos, gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este maravilloso programa. Escucharon, maravilloso programa, gran programa. No tenemos abuelita, yo no tengo abuelita. ¿Usted tiene abuelita? Usted, qué suerte tiene, yo ni la conocí. Tengo algún par de fotos porque estaban en el extranjero, estaban en Europa. Pero bueno, queridos amigos, entonces nos reencontramos el próximo martes, si les parece bien, con toda la música 60, 70 y 80 aquí en la emisora FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo, porque no hay excusa para no escuchar, porque está en todos los medios, en todas las redes sociales.